Y hoy lo hacemos a través, en este momento lo hacemos a través de un encuentro con el señor intendente de la localidad de Intendente Alvear, de Francisco Traverso. Estoy hablando. Buenos días, Francisco, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo te va? Acá también hay sol ahora, pero tuvimos lluvia anoche. Como los últimos 4 días, todas las noches de los últimos 4 días han caído entre 10, 15, 20 milímetros. Que se vienen a acumular a la situación complicada de inundaciones que tenemos en la zona. Justamente acerca de eso queríamos hablar un poco. Ese vendría a ser el origen de la necesidad que tiene la localidad de Intendente Alvear de unos fondos. Su municipio gestionó fondos de nación para obras que deberían realizarse ahí en los caminos vecinales y en la zona de Intendente Alvear. Mirá, la realidad de las inundaciones es que tenemos un gran porcentaje de los caminos de la red terciaria muy complicados, a los cuales es imposible atender con maquinaria propia, con el régimen de lluvia que estamos teniendo casi diario. Así que cuando tenés una semana de poder trabajar con las maquinarias que tenemos nosotros, es y realmente imposible avanzar. Y bueno, es parte de la desesperación que tenemos y la preocupación que tenemos por garantizarle a los productores que puedan sacar la cosecha, que va a ser muy buena, por lo que uno ve. Y así fue que durante los últimos meses del año pasado, y como consecuencia de algunas gestiones que hizo el ex intendente Eduardo Pepa, que como ustedes conocen está en el bloque del PRO a nivel provincial, y el diputado Aliaga, se tramitaron estos fondos, que son los que me estás preguntando, que nosotros enviamos un presupuesto en el mes de noviembre hecho para arreglar en ese momento la red terciaria. Necesitábamos una suma aproximada por contratación de terceros de 5,5 millones. Bueno, la realidad es que la aprobación de Agricultura fue por 2,5 millones, que es una suma nada despreciable para empezar a ponerle el hombro a la problemática de la inundación, porque además tenemos un inconveniente que es lógico, es decir, el régimen de lluvia se ha mantenido, e incluso están pronosticando un otoño muy llovedor, y las obras en los caminos de tierra no son duraderas, no es un asfalto que uno hace, ¿no? Hay que estar continuamente trabajando en alcantarillado, en lo que es levantamiento de caminos con alteos, mantenimiento, limpieza de cunetas, bueno, trabajos que son bastante complicados de hacer con la poca maquinaria propia y con la maquinaria que uno tiene, que no es, son máquinas viejas, algunas, incluso sin la capacidad o la potencia que pueden tener la maquinaria que uno pueda contratar a un tercero. Perfecto. Y así fue como se gestionaron estos fondos ante el Ministerio de Agricultura de la Nación, que me estás preguntando. Claro. En ese marco, digamos, de estos trámites ya iniciados, ha habido también, ha tenido algo que ver el gobierno provincial. Ahora, en el caso de usted como intendente, ¿no?, o de la gestión de la intendencia, ¿cómo se tomó el mensaje entonces de hace unas pocas jornadas del gobernador cuando hizo la apertura de las sesiones ordinarias sobre los acuerdos justamente que firmaron algunas intendencias con Nación? ¿Usted o la municipalidad, la gestión, se sintió amenazado de alguna manera, no solo por las palabras de Berna, sino por las medidas que pudiera tomar la justicia? No, yo amenazado no me siento, para nada. Yo creo que hay que quitarle un poco de dramatismo al tema. Cuando nosotros ya estábamos sabiendo esta circunstancia antes del discurso del gobernador, porque habíamos sido notificados por escrito de la necesidad de dar cumplimiento al artículo 151, que es el que hace mención el gobernador, de la ley orgánica que establece la previa autorización del Ejecutivo para firmar convenios con organismos nacionales. Ni bien me notificaron de eso, nosotros pedimos a Agricultura de la Nación que postergara la firma del convenio que hacía mención, porque además no había sido aún suscrito por el ministro Brugiaile, es decir, que estaba en una etapa de stand-by, digamos, de previa aprobación. hasta tanto consiguiéramos la autorización del gobernador. Inmediatamente, en función de ese convenio, le pedimos al gobernador de la provincia que nos autorice la ejecución del mismo, y por las declaraciones públicas que ha tenido el gobernador, he leído en algunos diarios, en el día de hoy, mañana o en los próximos días, estaría saliendo la autorización. Eso es lo que él dijo públicamente. Así que bueno, esperemos que eso ocurra, que es lo más importante, porque la necesidad de esos fondos son muy importantes y acuciantes, porque se nos viene próximamente la cosecha gruesa y es necesario que tengamos los caminos en condiciones. Yo, si me preguntás, a ver, como abogado, la realidad es que por ahí el artículo 151 de la autorización puede llegar a chocar con la autonomía municipal, que es posterior a ese artículo. Convengamos que la reforma del 94 de la Constitución estableció claramente la autonomía de los municipios. La ley orgánica no se adaptó quizás a esta modificación. O sea que es un artículo que probablemente abra un debate a que se modifique o en la legislatura o se presente algún recurso ante la justicia para que se declare inconstitucional. Pero la realidad es que si no ocurre eso hoy, a esta hora, el artículo está vigente, como bien dice el gobernador. Es que el gobernador tiene razón, hay que cumplir con ese artículo. Entonces lo que nosotros hicimos fue sencillamente decir: señor gobernador, usted tiene razón, me presenté ante Agricultura, le pedí que suspendieran el convenio porque todavía no estaba en ejecución, no había sido firmado por Ruyaile, no había venido el dinero, porque por ahí algunos medios dijeron eso, ya habíamos recibido, todavía no recibimos ningún peso de nada, porque son trámites que llevan su tiempo, estamos hablando que 2 o 3 meses hasta que realmente ingresen los fondos a las arcas municipales, y inmediatamente le pedimos la autorización. Esto sin dramatismo, sin sentirse amenazado, ni nada por el estilo. Bueno, es un trámite legal que hay que cumplimentar y nosotros lo hemos hecho al pie de la letra. Entonces, Francisco, la mayor presión vendría que usted o la gestión de la municipalidad reciben, vendría a ser del marco natural en el que se han dado las condiciones meteorológicas y el estado real de la red terciaria de caminos. Entonces, esa es la preocupación más grande. La mayor preocupación. Ahora, si el gobernador me dice: Francisco, fíjate que si haces esto vas a estar incumpliendo con el 151 de la ley, y yo le digo: señor gobernador, tiene razón, deme la autorización, y nada más. Es un trámite que se cumplimentó como corresponde, y punto. La verdad que yo le quito dramatismo, porque, bueno, la forma a lo mejor en que lo dijo el gobernador para algunos resultó un poco chocante, pero el gobernador tiene ese estilo de hablar, y es lógico que él también defienda su posición política, fundamentalmente en un año que es político, un año que es electoral y donde se juegan muchas otras cosas. Nosotros no queremos quedar en el medio de ninguna pelea política, porque lo único que nos interesa es gestionar fondos para nuestro pueblo. Perfecto. Por ahora, Francisco, le agradecemos este contacto con Radiocracia de Radio Kermés en esta mañana hermosa. Y bueno, auspiciamos cualquier inquietud que le haya quedado en el tintero. Si tiene unos segundos más, Francisco Traverso, intendente de la localidad de Intendente Alvear, si quiere decirnos unas palabritas más o un mensaje para la comunidad, tiene el micrófono abierto. No, agradecerte a vos la oportunidad que me das de explicarlo, porque hay que decir que algunos medios no han explicado correctamente este tema. Incluso han hablado algunos de fondos ilegales. No son fondos ilegales, muchachos, no podemos decir semejante barbaridad. Son fondos que se gestionaron ante el gobierno nacional y nada más. A ver, uno como intendente, cuando trae la presión, en este caso, de los productores, de que te llueve todos los días, que tenés que sacar la cosecha, y uno va a buscar fondos donde puede. El mismo gobernador nos ha dicho: vayan a buscar fondos a Nación porque estoy complicado para ayudarlo. Y nosotros, por supuesto que hay que respetar la institucionalidad, y yo he apostado siempre a respetar la figura fundamentalmente del señor gobernador, no solo desde la institucionalidad, sino su figura personal y política, apostando siempre a dialogar. El gobernador me recibió a los 5 días de haber asumido, y bueno, yo tengo que gobernar para los que me votaron a mí, para los que no me votaron, para los que votaron a Berna, para los que no lo votaron a Berna, para los que votaron a Macri, para los que no votaron a Macri. Así que la obligación es esa, es gestionar fondos y bueno, sí, por supuesto, hacerlo dentro de la institucionalidad y con el respeto que corresponde, así que bueno, hay que quitarle el dramatismo, nosotros ya hemos cumplimentado con los pasos que nos ha pedido el gobernador, y si el gobernador considera que nos debe autorizar, lo hará, y si no, bueno, será otro el camino que haya que tomar. Perfecto, muchísimas gracias entonces, Francisco Traverso, en comunicación con Radiocracia. Que tenga usted buen día, y seguimos entonces...